No es, ahora sí que no es nuestro problema, más bien es el problema de la lluvia, ¿no? Sí, pues volvemos al aire después de este problema técnico, ¿no? Debido a la lluvia se fue la luz. Y bueno, retomamos un poco donde lo dejamos. Estamos hablando sobre cómo las cárceles, junto con otras, con toda una serie de instituciones, tienen el objetivo de moldear, ¿no?, a la persona, al individuo, ¿no?, de acuerdo a ciertos lineamientos, a ciertos parámetros, ¿no?, a ciertas establecidas, ¿no?, según qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y que cuando se rompen estas normas, ¿no?, alguna persona rompe esas normas por las razones que sean, ¿no? Pueden ser varias, muchas, ¿no? Pues bueno, terminan la mayoría de las veces en las cárceles, ¿no? Donde dentro de ellas se dan una serie de hechos, ¿no? Bueno, empiezan a funcionar otra serie de mecanismos en los para romper esta personalidad, romper la personalidad de la persona, romper la personalidad del individuo, para precisamente moldearlo, ¿no?, a la conveniencia de ciertos intereses, de ciertos grupos, ¿no? Y lo que estábamos tratando de explicar un poco era que finalmente, a pesar de que estos centros se llaman centros de readaptación social, ¿no?, por ejemplo aquí en México, no cumplen de ninguna manera con esta función, ¿no? Al contrario, ¿no? Nosotros pensamos que es prácticamente imposible, ¿no?, readaptar a alguien, ¿no?, resocializar a alguien, ¿no?, entendiendo que a lo mejor sí es cometió un acto antisocial, ¿no?, un acto que vulnera, atenta, ¿no?, contra un derecho colectivo, por ejemplo, pero que la solución no es tomarlo, apartarlo, aislarlo, ¿no?, y meterlo junto con otra serie de personas, ¿no?, en un espacio reducido y como decíamos hace rato, en donde se abandona todo, incluso la esperanza, se abandona toda esperanza y se ven obligados a vivir bajo en una dinámica, ¿no?, en donde impera la violencia, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Pensamos que esa no es la solución, que esa no es un modo de solucionar los problemas, ¿no?, y que más bien cumplen otra función, cumplen otro rol, ¿no? El generar un cierto perfil de personas, cierto perfil, ¿no?, de gente que es una delincuencia permanente, constante, y que le es funcional al poder, ¿no?, que le es funcional al Estado, ¿no? La existencia de delincuentes, ¿no?, de los llamados delincuentes, de criminales, ¿no?, cumple la función de legitimar, por ejemplo, la existencia de policías, cumple la función de legitimar la cada vez más constante, ¿no?, presencia de fuerzas policíacas en las calles, ¿no?, la cada vez más visible militarización, ¿no?, o policialización de la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, de unos años para acá se han estado instalando cámaras de vigilancia, ¿no? De hecho existe el famoso centro de comando de la, que no recuerdo ahorita el nombre, ¿no?, en donde se vigila cada movimiento de la ciudad, ¿no? Es la pesadilla orwelliana en su máxima expresión, ¿no? Y justamente se adopta el discurso del combate a la delincuencia, se adopta el discurso de la inseguridad para justificar este tipo de acciones, ¿no?, que muy en el fondo no tienen más que el objetivo de control social, ¿no?, de estar vigilando cada aspecto de la vida social de las personas, ¿no?, y que muchas de las veces se utiliza con fines contrainsurgentes, ¿no?, para combatir, para luchar contra grupos que se están organizando, que se están enfrentando a las políticas de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, estas cárceles, finalmente, las cárceles, lo que finalmente están haciendo es producir cada vez más esta serie de... a estas personas, ¿no? Este grupo de delincuentes, de criminales, ¿no? Hay un término que se dice institucionalizado, ¿no? Una persona está institucionalizada cuando está tan interiorizada su rol de delincuente, su rol de criminal, que incluso una vez que salen de la prisión, hacen todo lo posible para volver a la cárcel, ¿no? No quiero decir con esto que sea siempre el caso, ¿no? Pero sí se dan casos, ¿no? De que hay gente que dice, no, pues yo aquí adentro la paso mejor. Sí, que ya adoptaron todo el modo de supervivencia ya y que les es mucho más fácil vivir adentro que afuera, claro, ¿no? Y que es consecuencia justamente de toda esta estrategia diseñada, ¿no? Eso no es casualidad, es una estrategia del Estado, de todos los estados, ¿no? Para legitimar algunas políticas, ¿no? Mientras exista delincuencia, existirán cárceles. Mientras haya criminales, habrá policías. Y mientras haya policías, pues bueno, se puede utilizar para otros mecanismos, para otros fines, ¿no? Aquí en México, bueno, hace unos años se tuvo la discusión sobre la ley de seguridad pública, ¿no? Una ley que prácticamente era un paso hacia un estado totalitario fascista, ¿no? En el que no era necesario respetar ya ni siquiera las mínimas formalidades para legales, ¿no? Para un allanamiento en una casa, para ser detenido, ¿no? Para ser arraigado y incomunicado, ¿no? Un poco tipo copia de esta acta patriótica que en Estados Unidos se aprobó a raíz justamente de toda la el discurso que se hizo del combate al terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, con sus niveles, pues es un poco lo mismo con la delincuencia, ¿no? Y bueno, la prisión, volviendo un poco al tema, que ya estamos divagando, pero un poco la prisión es las cárceles tienen entre otros, este principio, esa función, ¿no? Y para ello es necesario romper la voluntad del individuo, ¿no? Decíamos hace rato, antes de que se nos fuera la luz, que de eso se encargan, ¿no? Varios mecanismos, y para ello se lo recuerdan a cada momento, de cada día que tú estás dentro, ¿no? Tú, tu seguridad, tu destino, tu vida ya no está en tus manos, está en manos de alguien más, está en manos de un ministerio público, está en manos de un juez, está en manos de un carcelero, incluso está en manos de otro preso que tiene más poder que tú. Claro, así es. Y bueno, pues vamos a mandar saluditos a la banda que nos está escuchando y que, bueno, se reconectó después de la caída de luz. Y le mandamos un saludo a Tere, que nos está escuchando, a los compas de Otras Voces, Otra Historia, a Pirilí, que está en Monterrey. Saludos, saludos. Y bueno, nos habían mandado también como saludos de unas de familias que querían que les mandáramos saludos, pero se borró el mensaje. Pero bueno, son varias familias que nos mandaba. Era la familia Durán, Antonio. Hacia Antonio. Antonio era una y no recuerdo la Durán, otra. Durán, creo, la otra. Y bueno, pues saludos a ellos, una disculpa muy grande porque se nos fue el internet. Y bueno, pues también a la banda que nos está escuchando en el 105.3 del FM, pues también les mandamos un saludo. También en el norte de la República, a Cristian Rascón, que también nos escucha. Y bueno, pues es la bandita que nos hace el paro de escucharnos. Bueno, pues un saludo a todos ellos. Y bueno, ya para terminar un poco con este tema, ¿no? Queríamos compartir con ustedes una reflexión de Albert Libertad. Albert Libertad fue, ¿no?, un anarquista individualista, de la corriente del anarquismo individualista, fundador del periódico La Libertad, ¿no? En donde, de tendencia individualista, donde participaron personajes tan prominentes dentro del anarquismo como, por ejemplo, Emil Armand, ¿no? Y Albert Libertad dice: todas las leyes son malvadas, todos los juicios son inocuos, todos los jueces son malos, todos los condenados son inocentes. Y esto, este, lo queríamos compartir con ustedes también para un poco hacer la reflexión, vinculándolo con lo que mencionabas hace rato, ¿no? Del la función de la, esta función que tiene la cárcel de estar generando una delincuencia constante, ¿no? Este, porque muchas veces se da incluso dentro de la misma banda de los movimientos sociales activistas, ¿no? Este, distinción entre lo que es un preso político y lo que es un preso común, ¿no? Y entonces, si es un preso político, pues lo apoyamos y sí, su libertad, ¿no? Y olvidamos, ¿no?, que finalmente las prisiones, las cárceles, tienen un porqué dentro de una sociedad como la nuestra, en una sociedad capitalista, jerárquica, patriarcal, ¿no? Y ese que es justamente, incluso, ¿no?, que muchas veces se genere esta división, ¿no?, entre los que son buenos, los presos malos, los que sí merecen apoyo, los que no merecen, los que por algo están ahí, algo habrán hecho, ¿no? Bueno, un sinfín de comentarios y actitudes que se escuchan, ¿no? Y un poco la intención de comentar esto era continuar con el debate, continuar con la reflexión acerca de las prisiones, de las cárceles, de la necesidad de reflexionar en torno de ellas, y llegar justamente a la conclusión de, así como no necesitamos de partidos políticos, así como no necesitamos de presidentes, diputados, etcétera, etcétera, para solucionar nuestros problemas como pueblo, como sociedades, como individuos, así tampoco necesitamos de policías, así tampoco necesitamos de ministerios públicos, tampoco necesitamos de jueces, tampoco necesitamos de cárceles para solucionar los problemas que se nos presenten, ¿no? Entonces, bueno, esa era la reflexión, ese era un poco el tema. No sé, Viricota. Sí, pues bueno, me sumo totalmente a esa reflexión. Creo que ya lo decía Tere antes de que nos fuéramos. Pues que también es real, es un hecho de estudio el tema de las cárceles, y que bueno, desgraciadamente también las cárceles están creadas pues para que ellos puedan decir sí, estamos gastando la economía nacional, y pueden decir que según están readaptando a cientos y cientos de presos, que eso no es cierto, que al final, como decía Jaime, ya en otros momentos nos hemos dado cuenta que pues son solo negocios grandes que tienen, negocios importantes, no solo adentro para los mismos custodios o para los carceleros o para la policía, sino hacia afuera en el trabajo que les dan para fábricas, etcétera. Y bueno, pues desgraciadamente aquí muy cerca, por el reclusorio norte, ya están queriendo ampliar el reclusorio norte, ¿no? Ya están haciendo los trabajos, que porque tiene mucho espacio que se puede usar, y este espacio, bueno, obviamente lo van a querer ocupar pues para meter mucho más compañeros. Y como decía Jaime, pues la lucha de los presos o el tema de las cárceles no es un tema exclusivamente de presos políticos, sino también es un tema de presos comunes, es una sociedad que se vive cotidianamente y que cualquiera de nosotros o nosotras, pues por el pretexto que sea o por haber dicho no me gusta esto, cual mínimo sea, pues podemos estar dentro de ellas, ¿no? Y el hecho de combatirlas es también el hecho de garantizar que pues tengamos una población al menos libre de cárceles, ¿no? Pues sí, y bueno, vamos ahora con un corte de música, una canción de finales de la Baja Edad Media, es originalmente, pero bueno, esta es una versión que hace Chicho Sánchez Ferlosio, se llama Romance del Prisionero, y bueno, por ahí hay una estrofita que Sánchez Ferlosio le agregó a la versión original, ¿no? El rezo dice, el rezo, ándale, por eso se nos va la luz, se me va. El verso dice, cárcel por fuera, cárcel por dentro, tener no me importara, cárcel por fuera, si la de aquí adentro salir pudiera. Y es justamente una reflexión en torno a estos mecanismos que de repente que tiene la cárcel, ¿no?, como objetivo, el interiorizar esta prisión, el interiorizar la cárcel, ¿no?, el que la, como personas e incluso como pueblos, como sociedades, llevemos la cárcel por dentro. Entonces, bueno, esta es la canción Romance del Prisionero, con Chicho Sánchez Ferlosio, aquí en A la Calle por Táctica Libre, en Regeneración Radio. Thank you.